Bon día, Filip. Buenos días, Manolo. ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, ¿qué pasa? Tenemos que nos han preguntado últimamente mucho. Pero que mucho. ¿Cómo compartimos aplicaciones para el iPhone, el iPad? Y creo que hay que contarlo, hay que compartirlo, porque se puede hacer muy bien y se puede hacer sobre todo legalmente, ¿no? Pero sí, esto ya lo hemos hecho, hemos siempre desgranado, no sé, por ahí, quizá alguien ya lo sepa hacer. Sí, seguramente, vamos a intentar hacer un resumen, porque la verdad es que es sencillito y que la gente lo pueda aprovechar. Porque hay que aprovecharlo, ya digo, es legal, o sea, sí. Hay que partir de la base de que lo que importa en las aplicaciones para el iPhone o el iPad, lo que cuenta no son los cacharros móviles en sí, es decir, no es la cantidad de iPhone que tengas, uh-huh, o de iPad, o de sino iPod. O de iPods, efectivamente. Y quizá en el futuro de Apple TV, ya veremos. ¿Quién sabe? Pues lo que importa es los ordenadores en los que están autorizadas esas aplicaciones, ¿verdad? Es así. Estas son preguntas que te haces cuando tienes más de un ordenador. Cuando tienes solamente uno y tu iPhone, pues no te lo planteas. Pero cuando empiezas a tener ya más de un Mac por casa, pues dices, ¿y si yo le pongo la misma biblioteca a mi otro ordenador, podré escuchar la música que he comprado o las series que he comprado? Entonces, a partir de ahí empieza el tema. Entonces, lo que hay que saber, primer dato, es que si compras aplicaciones con una cuenta de iTunes en un ordenador, tú puedes coger esas aplicaciones, ponerlas en otro ordenador, ¿vale? Lo vamos a decir así, y las puedes usar en ese otro ordenador con una condición, y es que tienes que, lo que iTunes llama, autorizar ese ordenador, ese segundo ordenador, ¿vale? ¿Es así? Sí. Y eso, esa operación la puedes hacer hasta en 5 ordenadores distintos. Más allá no puedes. Más allá de eso, hay que ya te avisa, te dice, no, ya hay más de 5 equipos. O, no puedes hacer, o le retira la autorización a todos, o no puede asignar más autorizaciones. Vale. Entonces, o vas quitando en uno para autorizar otro. O si ese ordenador quinto o el cuarto en el que has autorizado ya no lo tienes porque se ha roto o porque lo has vendido y ya no lo puedes desautorizar, pues cuando llegues a 5 autorizaciones dadas, tú las puedes quitar todas de golpe en iTunes, en tu cuenta, pero ese movimiento de quitar las 5 de golpe lo puedes hacer una vez al año, nada más. Esto es como las presentaciones de iPhone nuevo, es solamente una vez al año. Entonces, una vez al año. De ahí sacaron lo de las presentaciones. Bueno, pues partiendo de esa base, si las aplicaciones que compras con una cuenta en un ordenador las puedes instalar en otros, autorizando previamente esos otros ordenadores, pues de ahí tenemos que deducir, y además con la otra premisa, y es que iTunes no limita el número de cacharros móviles en los que instalas esas aplicaciones, pues a partir de esas dos premisas podemos pensar que podemos compartir aplicaciones perfectamente, ¿no? Por ejemplo, caso concreto nuestro, tú te compras Pages para el iPad y como soy mala persona, te lo mando dos meses antes de que te compres tu iPad. Por ejemplo. Entonces me lo mandas y yo pues cojo. ¿Cómo me lo mandas, por cierto? ¿Cómo localizas tú en tu biblioteca de iTunes esa aplicación en concreto? Cuéntame cómo lo haces. Ahora es muy sencillito. Ahora te metes en tu carpeta a través del Finder, te metes en la carpeta de música y nada, simplemente te vas a iTunes y ahí tienes una carpeta que se llama Mobile Applications y nada, ahí localizas la aplicación por nombre, bien ordenada alfabéticamente, y nosotros últimamente lo que hacemos es que nos la prestamos por Dropbox. Eso es, porque mejor imposible, ¿no? Una carpeta compartida de Dropbox donde pones ahí las aplicaciones que quieras compartir. Bueno, tú las encuentras así, hay otra forma de encontrarlas, quizá más fácil incluso, las aplicaciones. En iTunes, aplicaciones, en la barra lateral izquierda, te pones encima y te aparecen tus aplicaciones y buscas en vamos al caso concreto de Pages, te pones encima, comando I, el botón derecho, mostrar en el Finder y ya te localiza la aplicación. Entonces la copias ya a esa carpeta compartida de Dropbox entre dos o cuatro o cinco personas, digamos. ¿Y por qué lo compartimos por Dropbox? Porque gracias al indexado hay veces que una aplicación que pesa 300 megas la subes y ¡chas! Y ya mágicamente está arriba. Y no poca, y no son pocas las veces que ocurre eso. Magia. Por muy pronto que tú pienses que descargas la actualización y por muy pronto que tú pienses que la compartes y la subes, ya está ahí. Y ya está ahí, efectivamente. Entonces, es una ventaja. Sí. Entonces, metemos ahí las aplicaciones. Tú me metes, por ejemplo, concretamente el Pages. Yo voy, me la descargo, la tiro encima de mi icono de iTunes. Me la carga en iTunes. Y ya está. Si, eso sí, tengo que autorizar mi ordenador con tu cuenta de iTunes. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, esa primera autorización, lógicamente, no hay otra forma de hacerla que con tu identificador y tu password. Ahí está. No hay más remedio. Entonces, para la gente que quiera compartir, pues ese movimiento se hace así, ¿no? El que haya comprado la aplicación te la pasa, la metes en tu iTunes y para poder utilizarla y instalarla en tus cacharros móviles, ya sea iPhone, iPod o iPad, pues tienes que autorizar la cuenta del que te ha pasado la aplicación. Y para eso necesitas su identificador y su password. Digamos que sería como, más que autorizar la cuenta, sería como si tú con tu cuenta fueras a casa de tu amigo y eso autorizaras es. Con tu cuenta su equipo. Entonces, a partir de ese momento, todas las aplicaciones que os paséis y que os descarguéis, o sea, si esto lo hacéis cada uno en vuestra casa, una vez que hagáis esto, ya no tendréis que hacerlo más. Ya no, se hace solamente una sola vez y se acabó. Por lo tanto, hombre, si estás físicamente en casa de tu amigo, no hace falta ni que le des tu password, tú la autorizas su ordenador. Uh-huh. Y ya está. Si hace falta, porque está como en nuestro caso, a 400 kilómetros, pues le das el password para esa autorización. Una vez que la ha autorizado, lo más aconsejable, por supuesto, es cambiar la clave y ya está. Uh-huh. Nunca se sabe lo que puede pasar. Te puedes enfadar con el amigo o el hijo del amigo se puede liar a comprar aplicaciones con tu y cuenta. Te pela la tarjeta de crédito. No, eso está mal. No, pero entonces, eso está mal, sí. Entonces, hombre, pues le das tu clave para autorizar. Y en cuanto ha autorizado la cuenta, cambias la clave y te aseguras que no, así no pasa nada. Hombre. Y una vez hecho ese movimiento, ya está hecho para siempre. No tendrás que volver a hacerlo. Hay otra posibilidad, que era como lo hacíamos al principio, que era, pues, nos cambiábamos cada... Oye, mira, Filip, tengo aquí 19 aplicaciones para actualizarse. Me pasabas tu password, tu clave, o sea, tu usuario, tu clave. Yo me medía con tu cuenta desde mi ordenador y lo que hacía era descargarme las actualizaciones. Al final hemos descubierto que no es como más inmediato directamente arrastrar una aplicación que se nos ha acabado de actualizar, arrastrarla a la carpeta de Dropbox y automáticamente por Growl te encuentras cuando llega a tu ordenador que, uy, se ha actualizado tal aplicación. Claro, porque ese no solamente es la primera vez cuando tú me mandas o yo te mando una aplicación, sino que luego hay actualizaciones. Entonces, uh-huh, claro, te encuentras en tu iPhone una aplicación tuya que me has dejado, dice actualizar, y yo si no tengo tu password no la puedo actualizar. Entonces, pues al final hemos terminado haciendo eso que yo creo que casi me resulta lo más cómodo, ¿no? Es decir, yo veo que se me actualizan unas aplicaciones que tú tienes, pues otra vez las cojo en iTunes, las subo a Dropbox, tú te las vas a encontrar, te las bajas, las tiras a iTunes y ya está. Sincronizas tu cacharro y ya está hecho. Tan sencillo como eso. La verdad es que está muy bien porque, sobre todo si coordinas un poco, digamos que racionalizas un poco el gasto, ¿no? Decir, bueno, pues tú compras esto, yo compro esto. Ajá. Sobre todo en aplicaciones ya más caras. Por ejemplo, yo que sé, para el iPad las de iWork, pues hombre, en nuestro caso tú tienes Pages, yo compré Numbers, pues está bien. Se reparte el gasto, no está nada mal. O incluso se me ocurre que esto se podría hacer muy bien incluso para un caso concreto, ¿no? En el tema del GPS del TomTom, que creo, no sé cuánto vale ahora mismo, pero cuando salió a lo mejor valía 40, 50 euros, ¿puede ser? 80 euros, por 80 ejemplo. Euros. Por lo menos. Pues ese es un ejemplo muy claro de decir, bueno, pues somos 5. Hacemos una cuenta especial para esto, compramos una tarjeta recargable de iTunes y entre todos compramos ese soft y lo compartimos legalmente. Ajá. Yo creo que es estupendo, ¿no? Pero lo bueno de esto es que aunque sea relativamente complicado entre comillas, ¿no? Al final tienes siempre una manera legal y oficial de hacerla, solamente hay que buscarle un poco la vuelta. Es decir, yo puedo autorizar tu equipo, autorizar el equipo de mi hermana, autorizar el equipo de mis padres, autorizar 5 equipos y yo poder utilizar mi librería de iTunes indistintamente en todo, o sea, en todos los ordenadores. Sí. En principio. Hombre, podríamos dar una vuelta de tuerca más. Y digo yo, sobre la marcha, no lo he probado, pero sobre la marcha, si localizásemos esa biblioteca de aplicaciones en vez de donde está originalmente, es decir, en, como lo has dicho antes, ¿no? En música, iTunes, uh-huh. Library, me parece que es, etcétera. Sí, sí. Lo pusiéramos directamente en Dropbox y pues se me ocurre que podríamos tener igual la misma librería de aplicaciones. No, ya, lo sé. Ya hay quien ha hecho eso y no le ha ido, sí, bien y lo dejó. No le ha ido bien, ¿no? No le ha ido bien y lo dejó. ¿Tú conoces un caso concreto? Conozco un caso, y tú también lo conoces, lo que pasa es que no te acuerdas. No, no me acuerdo. Javi no lo contó. Ah, Javi nos contó para la música. Claro, para la música, y si lo hizo para la música, sí, lo hizo, sigue para, sí, todo. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que quizás sería para probar o no, porque tampoco quieres compartir todo. No, quiero decir que no te tiene por qué interesar todo lo que tenga otra persona, sino que te dices, oye, voy a comprar esto. ¿Tú ya lo tienes? Sí, sí, lo tengo. Pues te lo mando. Pues ya está. Te lo mandas por Dropbox, una carpeta convertida y es perfecto. O sea, tú imagínate que, llega a tu mitad y se pone a escuchar un disco de Ricky Martin o se lo compra. Tú no quieres que vean tu amigo eso en tu biblioteca de iTunes porque te desprestigia. No, no. Entonces, hay ciertas cosas que mejor no compartir. Vale, vale. Y en aplicaciones también, deduzco, ¿no? Ahí también. Bien, bien. Bueno, y decir también que cuando... Bueno, yo creo que eso lo hemos comprobado muchos. Cuando tú compras una aplicación en la App Store, si todo va bien, yo sé que en algunos casos no ocurre así, pero generalmente funciona bien, yo lo he hecho muchas veces. Cuando ya has comprado una aplicación, si te la vuelves a bajar, iTunes lo detecta en tu cuenta y no te la vuelve a cobrar. De hecho, hay una opción que se llama, creo que se llama recuperar compra o algo así, sí, donde te las puede volver a descargar todas. Entonces, por eso no tienes problema. Por lo tanto, eso puede ser también una manera de compartir algo que pese mucho, que no quieras subir a Dropbox, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues te lo bajas en un ordenador y luego te lo bajas desde otro ordenador, siempre que sea la misma cuenta y que ya haya pagado esa aplicación, no te la van a volver a cobrar, aunque te la descargues varias veces. Uh-huh. A mí me ha pasado. ¿Algo más podemos decir sobre esto? Nada más. Nada más. No, que pues nada, aprovecharlo porque... es legal y sale muy económico, muy económico. Efectivamente, efectivamente.